El problema de las drogas. ¿Por qué los jóvenes se acercan a las drogas? Pues pueden ser muchas causas, ¿no? Este es un problema multifactorial. Que si nosotros podemos empezar a enumerarlas, podríamos hablar acerca de estas cuestiones familiares, ¿no? De una dinámica familiar disfuncional. Y decimos disfuncional desde que puede haber una separación de los padres, peleas entre los padres, puede haber un divorcio, uno de los padres que puede también tener una adicción. Inclusive desde estas cosas que se dan con esta famosa brecha generacional, ¿no? Donde ya los adultos de alguna manera no entienden ni comprenden a los hijos. Obviamente esto lleva a problemas de comunicación, que a lo mejor los papás están muy enfrascados en su trabajo, en estas cuestiones, por ejemplo, en estas cuestiones económicas de hoy en día, y que de alguna manera los adolescentes o los jóvenes empiezan a sentir solos, ¿no? Y en ese mismo proceso de la búsqueda de la identidad, que es un proceso natural en los adolescentes, es andar buscando maneras de encontrarse a sí mismos, maneras de sentirse identificados, de sentir que pertenecen a algo, y a veces, bueno, pues se encuentran con opciones que no son las más sanas para ellos, ¿no? Esto implica tener amigos, a lo mejor que tienen esas conductas de riesgo, que están consumiendo drogas, o no sé, a lo mejor el lugar donde viven, que también puede ser una cuestión de riesgo. A veces también parecería que los medios de comunicación influyen, ¿no? En esta cuestión de las drogas, porque a veces, por ejemplo, vemos novelas, películas, cuestiones así, donde los actores principales consumen drogas y hay muchos jóvenes que están en ese proceso de encontrarse a sí mismos, de alguna manera de tener una estructura de personalidad, lo único que hacen es irse hacia esos modelos, ¿no? Quieren imitar, ¿no? Es como una manera de imitar, pero imitar en el sentido de, si yo imito a alguien es porque quiero ser como él, si quiero ser como alguien es porque necesariamente no sé cómo soy. ¿Sí? O sea, es desde ahí, ¿no? Y entonces, bueno, se ve muy, muy, muy reflejado en los jóvenes, porque este proceso de búsqueda de identidad de quién soy yo es un proceso natural en la adolescencia. Entonces, por eso es bien importante que los padres de los jóvenes estén muy al pendiente de qué hacen, con quién están, darle mejores alternativas, a lo mejor, más tiempo, fomentar conductas más sanas, que no les den el chance a ellos de alguna manera de frecuentar, no sé, amigos que no son los más adecuados, ir a lugares que implican muchos riesgos, ¿no? Entonces, por eso te digo que es una cuestión, por ejemplo, de muchos factores, desde la familia, los medios de comunicación. Otra cuestión que pasa también que tenemos más fácil acceso a las drogas, o sea, eso era algo que antes no se veía muy bien. Y ahora con facilidad. Ahora con facilidad puedes encontrar en cualquier esquina y en cualquier lugar droga. ¿Cómo se puede afectar emocionalmente este problema al individuo? ¿Cómo lo puede afectar? Ajá, emocionalmente. Bueno. Lo que pasa es que aquí va a depender del tipo de droga que esté usando. Entonces, bueno, hay drogas que de alguna manera tienen una dependencia química y hay drogas que tienen una dependencia psicológica, ¿no? Entonces, lo que sí sucede es que aquellas, por ejemplo, como la marihuana, que lo que más da es una dependencia psicológica, es que te da una sensación de bienestar, de más sensibilidad. Y entonces, lo que tú tienes una sensación de agrado, lo único que sucede es que cuando ya no la consumes o terminas de consumirla, de alguna manera te hace falta este tipo de sensación de bienestar, que es lo mismo que sucede con todas las demás drogas, ¿no? Estos famosos subidas que te dan y los bajones, sí. Que finalmente a nadie le agrada tener una abstinencia de la droga, y entonces lo que haces es volver a consumir para estar bien. Las famosas depresiones, las dan para arriba y para abajo. Así es. ¿A qué se debe este problema de todos? Pues sí hay una cuestión importante, sí hay algunos teóricos por ahí han dicho que sí se debe tener una personalidad muy vulnerable, ¿no? Porque finalmente tú puedes ver en una familia que puede haber dos o tres hijos y por qué uno sí cae en las drogas y los demás no. Entonces sí dicen que hay factores de riesgo que tienen que ver con un tipo de personalidad vulnerable, han dicho por ahí que tenemos también un tipo de personalidad adictiva, ¿no? Muy dependiente, que también hace que nosotros caigamos en las drogas. Entonces estamos hablando de factores individuales, ¿no? Más todos los demás factores que ya te había dicho, ¿no? Que es que la familia, la misma sociedad, el vecindario, o sea, el capital, como dicen, el capital humano, lo que nos rodea, nuestros vecinos, la gente que está a nuestro alrededor, también es un factor importante, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que nace, no sé, en este lugar, en este fraccionamiento, un joven, alguien que nazca en el barrio de Tepito. O sea, necesariamente la cuestión es, social, económica, la gente que los rodea se influye muchísimo, ¿no? ¿Cómo pueden zafarse de este problema los jóvenes? Pues mira, cuando ellos se caen en la adicción, no hay de otra nada más que acudir a los centros de ayuda, ¿no? Si es alcoholismo, bueno, pues está Alcohólicos Anónimos, que tiene muchos años funcionando y que sí funciona. Están los estos famosos que hay en México, centros de integración juvenil. O sea, que realmente haya una rehabilitación, ¿no? Y sí necesitan ayuda. Difícilmente alguien, cualquier adicto, solo va a poder con el problema. O sea, sí necesita gente especializada para tratar la adicción, para que él pueda salir justo y junto con el apoyo de la familia. No hay de otro, ¿no? ¿Y qué medidas se pueden tomar para este problema, para que no siga sucediendo? Pues, tiene que ver desde esta cuestión de los valores en la familia, evitar esas conductas de riesgo, a lo mejor hacer una familia más funcional, con mayor comunicación con los hijos. Yo no sé, desde el gobierno, estas cosas que a veces se intentan hacer y que hay mucho debate de que si legalizan o no algunas drogas, pero yo lo veo más con el afán de querer como hacer algo para eliminar el problema, ¿no? Lo que sí es importante es establecer una muy, muy buena relación con los hijos, definitivamente, que eso va a ayudar mucho a que el muchacho definitivamente caiga en esta cuestión de las drogas. Si cae, con una buena relación, una buena comunicación, es más fácil que te des cuenta y lo puedas ayudar. Y igual, si tienes una muy buena relación, a lo mejor el chavo no va a caer en este tipo de cosas, ¿no? Por último, ¿algo que desea agregar o un mensaje para los jóvenes? Híjoles, esta cuestión que piensan muchos jóvenes, ¿no? Que solamente la voy a probar y a mí no me va a pasar nada, y eso es pura mentira, ¿no? Eso es pura mentira, o sea, no es nada más es una probada una vez y ya lo puedo dejar cuando quiera, eso no es cierto. Y eso nos lleva a que no sabemos, por ejemplo, no sabemos si tú y yo tenemos una personalidad dependiente, y al hacer contacto con la droga, ya no podemos dejarla nunca, ¿no? Porque eso funciona a nivel de neuroquímica cerebral, y eso no lo podemos saber. Entonces, mucha gente en este probar es donde se queda. Entonces, se quedan ahí. Entonces, lo que más se dice a la gente es que, bueno, pues mejor no probamos, ¿no? Mejor no nos arriesgamos, ¿no? Sí, porque hay personas que sí se quedan ahí y otras que pueden salir fácilmente, claro. Pero es que se debe a ese factor, ¿verdad? Sí, y que eso es como echarse un volado, ¿no? Finalmente, o sea, uno no sabe quiénes sí van a probar y dicen, bueno, pues yo lo probé una vez en mi vida y no me gustó. Hay mucha gente así y hay mucha gente que no, que la probó y se quedó, ¿no? Por este factor de riesgo que tiene. Eso es todo. Muchas gracias, psicóloga. Ya.